La Iglesia de Dios Pentecostal, Todavía Hay Esperanza, y sus pastores, Ángel Prieto e Ivette Torres, presentan su programa, Todavía Hay Esperanza. He pasado por el valle de la muerte. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo, gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta preciosa tarde, gloria al nombre del Señor, por habernos permitido, ¿verdad?, estar aquí en esta tu emisora como llama de fuego a tu vida.org. Este quien te habla es tu amigo y hermano, Pastor Ángel Prieto. Gloria a Dios, aleluya, de la Iglesia de Dios Pentecostal, Todavía Hay Esperanza. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos, ¿verdad?, un lunes más. El Señor nos permite, gloria al nombre poderoso del Señor, de estar aquí, gloria a Dios, trayendo palabra de vida, de aliento, de fortaleza y de esperanza a tu vida. Conmigo, como todos los lunes, gloria a Dios, me acompaña mi amada esposa, gloria a Dios, la cual yo voy a pedir en esta preciosa tarde que les envíe un saludo. Dios les bendiga a todos los que nos están oyendo. Mi nombre es Ives Torres. Espero que te goces en esta hermosa tarde. Dios te bendiga. Gloria al Dios. También anda nuestra hermana María, gloria a Dios, aleluya, una hermana de nuestra iglesia que siempre también está con nosotros aquí, la cual le voy a pedir que envíe un saludo también a esos hermanos. Dios les bendiga. Espero que se gocen esta noche y que Dios hable a su vida conforme a la voluntad de Él. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Saludamos también a todos esos, ¿verdad?, pastores, ministros, evangelistas, ¿verdad?, que nos puedan estar escuchando, gloria a Dios, en esta preciosa tarde. Todos esos amigos, gloria a Dios, ¿verdad?, que se conectan, Santo, gloria a Dios, aleluya, en esta programación. Óigame, que desde las 6 de la tarde Dios está hablando a tu vida, gloria al nombre del Señor, aleluya. Esto es una bendición, gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios permite, ¿verdad?, usar la tecnología a favor de lo que es el evangelio, para que tú, amigo que me escucha, gloria a Dios, sepas que todavía hay esperanza, gloria a Dios, que no todo está perdido, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que le enviamos un saludo, gloria a Dios, a todos esos, ¿verdad?, amigos y hermanos que nos escuchan, gloria al nombre del Señor. También queremos, ¿verdad?, recordar, como todos los lunes, nosotros, ¿verdad?, pues tenemos aquí una línea abierta, gloria al nombre del Señor, por si a través del mensaje hay alguna vida, gloria a Dios, que le quiera, ¿verdad?, abrirle el corazón al Señor en esta hora. Se puede comunicar con nosotros, gloria a Dios, al 787-220-3793. Repito, 787-220-3793. Esa es una línea abierta, ¿verdad?, que hemos sentido, ¿verdad?, tener aquí también, para si hay alguna vida también que necesita la oración, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Estemos orando, ¿verdad? Lo que le dicen, ¿verdad?, en lo personal, nos puede estar llamando. También queremos enviarle un saludo, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, enlazados, radioesperanzain.com. Gloria a Dios, Dios bendiga a esos hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya, que están, ¿verdad?, en esta hora enlazados, gloria a Dios, con esta tu emisora como llama de fuego. Gloria al nombre del Señor. Así que, alabado sea el nombre del Señor, vamos a dar comienzo, gloria al nombre del Señor, en esta preciosa tarde. El Señor nos ha dado una palabra poderosa para este, para esta tarde, gloria a Dios, aleluya. Así que esperamos, gloria al nombre del Señor, que le abras el corazón al Señor, porque sabemos que Dios va a hablar a tu vida, gloria a Dios, que no es una casualidad, es un propósito que tú estés ahí escuchando en esta tarde esta emisora que Dios está utilizando, óigame, con un poder tremendo, gloria al nombre del Señor. Así que te invitamos a que tú te, ¿verdad?, vayas conmigo a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo número 9, gloria al nombre del Señor, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo número 9, verso número 4, gloria al nombre del Señor. Yo voy a pedir a mi esposa, ¿verdad?, que se lea ese verso número 4. Libro de los Hechos, capítulo número 9, verso 4. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Gloria al nombre, aleluya, del Señor. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema de perseguidor a perseguido. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Vamos a orar en esta hora para así comenzar en esta preciosa tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios del cielo, venimos ante tu divina presencia, dándote gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos brindas de estar aquí en este altar radial, sí, Señor, llevando palabras que transforma, liberta, restaura, Señor amado, redarguye a esos amigos y esos hermanos que nos puedan estar escuchando en esta tarde. Aleluya. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, trayendo una palabra que llene a este pueblo de bendición. Señor, tú conoces, Dios mío, la necesidad. No podemos llegar nosotros. Tú conoces, Dios mío, Señor amado, lo que cada uno de nuestros amigos estén pasando, Dios. Que a través de esta palabra, Dios mío, tú impartas fortaleza. Si hay algún hermano, Señor, cansado, herido, Padre, que sea esta palabra, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, dándole fuerza y restaurando las vidas que necesitan ser restauradas. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Óigame, bajo el tema de perseguidor a perseguido. Y si vamos a mencionar, gloria a Dios, el nombre de Saulo, gloria a Dios, es un nombre que muchos conocen. Sabemos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que Saulo era un perseguidor de lo que era la verdadera iglesia del Señor. Saulo era un hombre, gloria a Dios, aleluya, que tenía autoridad. Era un hombre inteligente, era un hombre que se había estudiado en las mejores escuelas. Amén. Gloria a Dios, aleluya, instruido bajo los pies del maestro, un maestro llamado Gamaliel. Gloria a Dios, o sea que Saulo no era cualquier persona. Saulo era un hombre que cuando Saulo hablaba la gente escuchaba. Cuando Saulo, óigame, como dicen por ahí, se paraba en la del, gloria a Dios, la gente, óigame, lo oía, tenía autoridad. Gloria al nombre del Señor. Y dice, gloria a Dios, que Saulo, uno de los pasatiempos que él tenía era que perseguía, que asolaba la verdadera iglesia del Señor. Aleluya. Vemos como en el capítulo número 8 de este libro de los Hechos, gloria al nombre del Señor, el mismo Saulo, en el capítulo número 7 vemos cómo el mismo Saulo fue testigo de la muerte de un hombre de Dios llamado Esteban. Para mí, gloria a Dios, aleluya, que Saulo estando ahí tenía la potestad y la autoridad de detener aquello. Óigame, pero como Saulo era un perseguidor de la verdadera iglesia de Cristo, no de cualquier iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, o sea, de los que ayunaban, los que oraban, los que vigilaban, gloria a Dios, los que se consagraban a Dios. Este hombre, óigame, le había declarado la guerra. Y sabe algo, gloria a Dios, pero siempre, alabado sea el nombre del Señor, como predicábamos ayer en la iglesia, hablábamos de lo que es la oposición. Siempre que hay una bendición, tiene que haber una oposición. Amén. Amén, porque las grandes bendiciones y las grandes victorias que se pueden obtener en este camino, gloria a Dios, hay que lucharlas, hay que pelearlas. Estas grandes victorias y estas grandes bendiciones, Dios no te las va a poner en una bandeja de oro ni de plata. Aleluya. Nosotros como siervos verdaderos de Dios, tenemos que aprender, gloria a Dios, que cuando Dios promete algo, esa promesa, nosotros tenemos que aprender a pelear por ella. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Gloria al nombre del Señor. Aquí había una iglesia que se había sabido guardar para el Señor. Aquí había una iglesia, gloria a Dios, que reconocían que el Señor era Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, tiene que haber alguien que se oponga, que trate de intimidar, de meter miedo. Gloria a Dios, aleluya. Y bíblicamente, si nos vamos a la Biblia, este no es el único caso. Gloria a Dios, aleluya. Vemos, gloria al nombre del Señor, aleluya, como en el libro de Daniel, gloria al nombre del Señor, aquellos tres hebreos. Óigame, cuando se levantó aquella estatua, el rey Nabucodonosor quería, gloria a Dios, que todo el mundo se inclinara. Pero siempre, siempre, siempre Dios va a tener a alguien, gloria a Dios, que se va a parar en la brecha y va a decir, no, yo conozco cuál es el Dios verdadero. Amén, aleluya. Y para este tiempo, gloria a Dios, había gente que se habían guardado y conocían un Dios verdadero. Pero estaba este hombre llamado Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Dice que Saulo, gloria a Dios, que consintió, gloria a Dios, en la muerte de Esteban, gloria a Dios. Pero en este capítulo 9, gloria al nombre del Señor, dice que respirando aún amenaza de muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. O sea, Saulo, gloria al nombre del Señor, en su mente y en su corazón le estaba haciendo la guerra a aquellos hombres y a aquellas mujeres óigame, que se habían guardado para el Señor. Nosotros, gloria al nombre del Señor, debemos entender, comprender y analizar que en los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora mismo, gloria al nombre del Señor, hay muchos Saulos que se están levantando. Hay muchos Saulos que no quieren que aquellas personas que se han guardado, que aquellos pastores evangelistas, óigame, que se han guardado, que no se han contaminado, gloria al nombre del Señor, aleluya. Quieren como que dejen, gloria a Dios, este caminar. Hay muchos Saulos en el camino, pero ¿sabe algo? Mientras hay muchos Saulos en el camino, hay uno que por arriba de esos Saulos nos ha dado la victoria. Amén. Dice que este hombre, óigame, este hombre no era, sabía. Dice que este hombre buscaba cartas, o sea, buscaba permiso, gloria a Dios, para que si en el camino veía algún hombre o alguna mujer, gloria a Dios, aleluya, tomarlos presos. Óigame, pero dice, gloria a Dios, la palabra del Señor, que mientras yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria a Dios. Mientras este hombre asolaba la iglesia, había uno que lo estaba mirando. Mientras este hombre estaba celebrando victoria, había uno que estaba permitiendo que la iglesia sea perseguida. ¿Y cómo es esto? Bueno, Dios está permitiendo en estos tiempos, oye bien, que la iglesia sea perseguida. ¿Tú sabes para qué? Para Dios comprobarle al enemigo que todavía quedan gente que no han doblado rodillas a los Baales. Ay, que santo. No importa la... Ay, ay, ay, yo siento algo especial. Que no importa, óigame, por donde el enemigo esté lanzando el ataque, hay gente todavía que dependen de aquel que los llamó, que se llama Jehová de los ejércitos. Yo no sé, pastor, evangelista, si tú, gloria a Dios, estás notando y si me estás escuchando en esta hora. Yo no sé si tú estás notando que el enemigo sutilmente, una de las cosas que está atacando son las finanzas. Alaba lo que Dios es bueno. Son las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque las finanzas, gloria a Dios, es el motor que impulsa a uno poder seguir hacia adelante. Amén. Pero lo que el enemigo se le olvida es que la Biblia mía dice, y la tuya también, que nosotros le servimos al Dios que es dueño de qué. Amén. Del oro y de la plata. Alaba lo que Dios es bueno. Que mientras nosotros la verdadera iglesia, ay, abasanda la basoja, que mientras la verdadera iglesia se gloria mantenga, óigame, no importando lo que estemos viendo por nuestros ojos carnales, hay que aprender a mirar en estos tiempos por nuestros ojos espirituales. Porque mis ojos carnales, donde no hay, dicen, no, ahí se acabó. Pero mis ojos espirituales, donde no hay, alaba lo que Dios es bueno, es donde yo activo mi fe y dicen, no, ahí no hay, pero va a sobrar. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Sí, pastor, como usted dice, aleluya, todos estamos pasando diferentes situaciones, santo. Aleluya. Una es la finanza, una de ellas también es que, aleluya, que vamos a padecer muchas cosas, gloria a Dios, aleluya. Pero mientras estemos confiados en nuestro Dios, aleluya, podemos resistir, aleluya, todo ataque del enemigo, aleluya. Porque sabemos que ya Dios está ahí a las puertas, Dios amado, a buscar su pueblo, gloria a Dios, aleluya. Y si tú, aleluya, no sé qué estás pasando, gloria a Dios, aleluya. Este Saulo, aleluya, fue el perseguidor, aleluya, de todos ellos, aleluya. Y yo te quiero decir una cosa, así muchos de nosotros, me estoy incluyendo, estuvimos como él, gloria a Dios, aleluya, que antes de tener a este Cristo vivo en nuestro corazón, decíamos, aleluya, deja que Dios me toque, deja que Dios, aleluya, me toque mi corazón, o yo no quiero ir ahora, gloria a Dios, o decían tantas cosas de los aleluya, pero cuando llegó Jesús a nuestra vida, aleluya, que nos quitó esa venda, que nos quitó todo, aleluya, porque ante la presencia de Dios, aleluya, tiembla la tierra, temblamos todos. Toda, aleluya. Mi alma te adora cuando viene esa cobertura sobre nosotros, aleluya. Dios, aleluya, no le reprochó, no le dijo nada. Le hizo pasar un proceso a Saulo, el cual también nos hace hacer un proceso a cada uno de nosotros para que dependamos más de él, aleluya. Y si tú, aleluya, entiendes, aleluya, que estás pasando por un proceso difícil, confía en Dios. Dios está contigo. Él es quien nos sostiene, quien nos lleva de la mano. Él es el que está contigo en las pruebas, las tribulaciones, alma mía, alaba a Jehová, que mientras diga yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay promesas vivas, aleluya, y yo las creo porque yo las he visto en mi vida. Hay promesas que en mi vida todavía no se han cumplido, pero no es porque yo no he querido, estamos orando. Es al tiempo de Dios, alma mía, alaba a Jehová. Así que sigue emprendiendo, aleluya, que como el gran Saulo, Dios lo usó después, sabe lo que no termino ahí. Dios lo usó, aleluya, y fue perseguido. Mi alma te adora, Jehová, como nosotros, pero tenemos la victoria que nuestro Dios, aleluya. Mira, dice que a él lo rodeó una luz resplandeciente, y esa luz, gloria al nombre del Señor, aleluya, lo tumbó al piso, gloria a Dios. Amén. La gente de la Biblia no dice si era un camello, o un caballo, un elefante, una hormiga, pero para mi entender, alaba a Dios que bueno. Yo entiendo que Saulo iba en un caballo, porque aunque en aquellos tiempos se usaban otros transportes, el método más ligero que existía eran los caballos. Allí no habían BMW ni Lexus. ¿Cuánto puede dar a Dios? O sea, yo puedo entender que para mí iba en un caballo. Si tú dices que iba en un camello, amén, te respeto. Pero, gloria a Dios, cuando él iba en la cabalgadura, gloria al nombre del Señor, dice que lo rodeó, ¿qué? ¿Un qué? Un resplandor, gloria al nombre del Señor. Y cayó en tierra, gloria a Dios, ¿verdad? Y dice que oyó una voz que le decía, lo llamó por su nombre. Por su nombre, pastor. O sea, yo puedo entender que Jesús conocía quién era Saulo. No por apodo, pastor. No le dijo, mira tú, ven, es tú. No le tu tío. Lo llamó por el nombre. Por eso es que mi alma adora. ¿Sabe qué? Aleluya. Tus enemigos, oye bien, tus enemigos, Dios te va a revelar el nombre. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero eso, Dios te revela el nombre cuando tú llevas una vida consagrada a él. Gloria a Dios, te dice, cuídate de fulana, cuídate de fulano. Y ahí tú ora para que Dios tenga misericordia. Pero dice que cuando, oye, me cayó en tierra, que lo llamó por su nombre, le dijo, ¿por qué tú me persigues? Aleluya. Alaba, porque o sea, tú le estás haciendo la guerra a algo que jamás perderá. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo, aleluya. Tú le estás haciendo la guerra a algo que tú jamás vas a obtener una victoria. Gloria al nombre. Mi esto está tan bueno aquí, gloria a Dios. Sí, pastor, yo quiero decir algo rapidito. Soy Nere, ahí fui para abajo. En Hechos 9, capítulo 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, cuando nosotros antes no teníamos a Cristo, aleluya, que levantamos nuestras manos, gloria a Dios, aleluya, estábamos sin fe, sin esperanza, aleluya, estábamos llenos de pecado, de muchas cosas, pero qué bueno cuando llega Jesús a nuestra vida, Señor, que nos recoge, que nos perdona, aleluya, que nos limpia con su sangre poderosa, que aleluya, que nos da de su armadura protectora, gloria a Dios. Inmediatamente nos dice una directriz, tenemos que seguir por un camino, gloria a Dios, no retroceder, sino que echar hacia adelante. Dice, levántate y entra a esta ciudad. O sea, levántate y ven a mi casa, levántate que yo te voy a proteger, aleluya. No es que vuelvas atrás, alma mía, alaba a Jehová, no es que mires atrás, aleluya. Hay muchos, aleluya, enemistades, hay muchas cosas que uno deja atrás, aleluya. Y yo no te digo que dejes de hablar enemistades que no sean de parte del Señor, no. Háblale, conversa con ellos, mira, muéstrale que hay un Cristo de la gloria que cambia, transforma y levanta, alma mía, alaba a Jehová, porque yo he oído a muchos decir que mientras vinimos a Dios, tuvimos que dejar las enemistades atrás, no, es ser un buen siervo de Dios, una sierva de Dios, uno puede conversar con ellos, decirle, mira, yo estaba como tú, pero Dios te puede libertar como me libertó a mí, aleluya, sí, porque Él me llamó me llamó en medio de un llamado, amado pastor, para así, aleluya, encaminar por un camino que me llevó de muerte a vida eterna, alma mía, alaba Jehová. Creo que hay ya, ¿verdad?, una de nuestra hermana María, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor, para que las lea rapidito ahí, gloria al nombre del Señor. Tenemos a Angelis, pide oración por salud y bendiciones para mi familia. David, pide oración por su papá que está apartado de Dios. Evangelista Natacha, envía saludos. Eva pide oración por mi hija Xiomara por salud y por mi hijo Abel para que Dios lo liberte. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahorita, ¿verdad? Como, ¿verdad?, tenemos de costumbre, vamos gloria a estar a Dios sacando un tiempo, ¿verdad?, para orar por estas, ¿verdad?, peticiones. Pero mira algo, la pastora ahí como que se me adelantó un poco ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo quiero que tú entiendas. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que dice el verso 5. Él Amén. Dijo, ¿quién eres? pero lo reconoció. Amén. Dijo: Señor, alaba. El Señor es una palabra de que de autoridad. Amén. O sea, en su sorprender, cuando él cayó a tierra, él preguntó: ¿quién eres? Pero dijo: Señor. Aleluya. Reconoció el señorío del que lo había tirado al suelo. Alaba. Por eso es gloria a Dios que la Biblia dice: caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te van a tocar. Santo. O sea, y yo puedo entender, gloria a Dios, aleluya, y esto me venía ayer, gloria a Dios, aleluya, que tú vas a ver a tus enemigos como van a caer, pero a ti no te van a tocar. O sea, y ellos van a reconocer, oye bien, que Santo. Mientras ellos caen delante de ti, no eres tú quien los tumbó, es el Señor del cielo. Ay, el que está contigo como poderoso. Aleluya. Gigante. Gloria a Dios. Y mira qué lindo, mira qué caballero es Jesús. Le dijo: yo soy Jesús. Santo. A quien tú persigues. Dura cosa te da el coces contra el aguijón. Alábalo, que Dios es bueno. Y ahí entramos, mire, por eso es que estamos hablando bajo el tema de perseguidor a perseguido. Aleluya. Ahora aquí, gloria a Dios, el león, alaba. Santo. El que le tenía miedo, alaba la gloria de Jehová. Ahora se convierte en un gatito. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo, aleluya. Ahora dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, volvió a reconocerlo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. ¿Qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Amén. Y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Alaba. El perseguidor no se estaba dando cuenta que estaba siendo perseguido. Alaba. Amén. ¿Sabes algo? Gloria a Dios. Tú vas a ser perseguido. Pero no por tus enemigos. Tú vas a ser perseguido por el Dios del cielo. Aleluya. Y si tú tienes un llamado, oye bien, y esto me vino ahora. Si tú tienes un llamado y tú no estás ejerciendo ese llamado, va a llegar el momento que Dios te va. Esto le está hablando a alguien aquí en esta cabina. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Real y poderoso, Jehová. alabado sea el nombre de Dios. Va a llegar el momento que Dios te va a derribar de donde tú estés. Y por cuanto tú entiendes que el llamado es de Dios y no de los hombres, tú vas a hacer lo que hizo Saulo. Tú vas a reconocer y vas a decir: Señor, gloria a Dios, ¿qué tú quieres que haga? Alaba lo que Dios es bueno. Y el Señor le dijo, óyeme, le dio unas instrucciones y le dijo: levántate. Así te dice el Señor en esta tarde: levántate. Amén. Y entra en la ciudad. Y eso tipifica ahora, en este momento. Aleluya. Él entra en la ciudad, toma posesión de tu ministerio. Amén. Levántate. Toma posesión de tu ministerio. ¿Sabe algo? Por ahí hay una mala costumbre, hermano varón, y una mala maña de que dicen: no, que si el diablo a mí me quitó, ¿sabe algo? Yo te voy a decir esto con toda la autoridad de Cristo. El diablo no tiene autoridad de tocar lo que Dios te dio. ¿Cuántos Amén. Pueden adorar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque se quema, porque eso es santo. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Él no tiene la autoridad. Ah, yo siento algo poderoso aquí. Aleluya. El diablo no se atreve. Oye bien. Él no se atreve a tocar lo que Dios te dio. Santo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que en el camino, mire, nosotros servimos un Dios sabio. Dios entiende. Que no es el momento de que tú ejerzas y Dios mismo te lo quita. Pero Aleluya. No te lo quita para no dártelo. Porque después que Dios hace eso, Dios se encarga de volverte a preparar. Amén. Cuando Dios entiende, yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Hay alguien, Dios me está mostrando, y hay un varón, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se levantó desde esta mañana loco por soltar basuta en Amasaya, man. Santo. Loco por soltar lo que Dios puso en las manos. Ay, santo. Y te voy a hablar a ti, varón. Gloria al nombre del Señor. Dios te dice: levántate. Pero no te está diciendo: entra a la ciudad. No, porque ya tú estás en la ciudad. Aleluya. Dios te está diciendo en esta tarde: retoma lo que te di, lo que es tuyo. Anda, Santo. Basama. Anda, Ría Basama. Anda, la Basai. Real, retoma lo que es tuyo. Todavía estás a tiempo. Hay esperanza. Olvídate, gloria a Dios, reprende esas voces extrañas. Aleluya. Esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del infierno para tratar, gloria a Dios, no de quitarte, gloria a Dios, sino de desenfocarte del llamado que Dios te hizo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, bajo el tema de perseguidor a perseguido, gloria a Dios. Y dice esto, mira si Dios es terrible, dice: y los hombres que iban con Saulo, amén, se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nada. O sea, santo, ellos estaban también atónitos, porque ellos estaban oyendo una voz, pero ellos no estaban viendo que él estaba hablando. Y cuando vieron al líder en el suelo, yo me imagino que ellos entendieron y dijeron: espérate, esto que tumbó al jefe, alaba, tiene que tener más autoridad del santo que nosotros le servimos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, del que nosotros estamos siguiendo, gloria a Dios. Y entonces Saulo, mira, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni bebió. Yo quiero, verdad, hacer un alto aquí. 3 días el Señor le dijo: no, tú vas a ir por donde ibas, pero yo te voy a cambiar los planes. Aleluya. Tú ibas a hacer daño, alaba, y ahora ese daño se va a convertir en un periodo de preparación. Vas tanto a estar 3 días ciego. Alaba la gloria del Señor. O sea, como Saulo se creía, hermana María, que él se la sabía toda. Aleluya. El Señor le quitó la vista y le dijo: ahora vas a aprender a depender de mí. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Ahora te vas a tirar a orar, vas a buscar mi rostro y no vas a ver. O sea, que si vas a querer ir a beber agua, vas a ser guiado por mi espíritu. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. O sea, que si vas a ir al baño, vas a tener, mi espíritu es el que te va a guiar. Acuérdate que Saulo era un hombre de autoridad. Saulo se creía que era el cheche de la película. ¿Cuántos hay por ahí así? Gloria a Dios. Óyeme, que tú no puedes darle un mensaje, porque ellos son los más que oran y los más que ayunan. ¿Cuántos alaba pueden adorar a Dios? A esa gente Dios los tiene que dejar ciego 3 días para que entiendan que por más que Dios haga a través de ellos, aquí la gloria es del amén, Señor. Gloria a Dios. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Y Dios le dijo: ¿sabe algo? Ahora vas a aprender a depender de mí. Lo dejó tres días ciego. Gloria a Dios. Y Saulo, mire, oraba y ayunaba, oraba y ayunaba, alaba, se llenaba de Dios y buscaba dirección de Dios durante 3 días. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor ya había determinado un ministerio grande para este hombre. Aleluya. Que era un perseguidor y ahora iba a ser perseguido. Gloria a Dios. Sí, pastor, porque lo que pasa es que cuando él perseguía, al caer, aleluya, ante la presencia de Dios, aleluya, todo cambia, el panorama de uno cambia, gloria a Dios, aleluya. Porque así sabemos, aleluya, que como estábamos antes, no podemos seguir siendo los mismos. Hay una transformación, hay una directriz de parte de Dios, hay un sometimiento de parte de Dios, aleluya. Tenemos que someternos por completo, gloria a Dios, aleluya, porque está el llamado, aleluya. Cuando Dios nos habla, gloria a Dios, hay un llamado, hay un ministerio, gloria a Dios, y Él es quien te capacita, te da el poder, te da la autoridad para echar hacia adelante. Que pasamos un proceso de parte de Dios, claro que sí, todos los pasamos, aleluya, todos pasamos procesos diferentes, gloria a Dios, pero mientras estemos con la cobertura de Dios, Dios nos va a dar la victoria. A veces, aleluya, se levantan, aleluya, enemigos de diferentes maneras, gloria a Dios, para a veces Dios te dice a ti, aleluya, ve a tal persona, gloria a Dios, háblale con cuerdas de amor y dice: Señor, este que me está haciendo a la guerra, alaba, pero tenemos que hacerlo, porque si Dios nos manda, es que tenemos que hacer la diferencia. No podemos pagar mal por mal, sino tenemos que hacer el bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque hay un Dios, aleluya, que nos ve todo, que ve todo lo que hacemos, sí, que oye todo lo que hablamos, que nos mira nuestro pensar, que ve todos nuestros pasos. Tenemos que seguir los pasos de Dios, no salirnos de los pasos de Dios, porque si nos salimos lo dañamos. Tenemos que ir por esa línea, aleluya, y por las directrices de nuestro Dios, para ir de un camino de victoria en victoria, aleluya. De perseguidor a perseguido, gloria amén a Dios. Vamos ahora, ¿verdad?, a escuchar esta alabanza, que para que sabemos que va a ser de bendición Santo a sus vidas. Gloria a Dios. Cuando se levante la Gloria al nombre, ahí es donde está la victoria, de rodillas. Así fue que Saulo, óigame, de rodillas, durante esos 3 días, gloria a Dios, fue preparado. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Acuérdate que estamos hablando bajo el tema de perseguidor, a perseguido, gloria al nombre del Señor. Nos acaba de entrar otra petición. Tenemos la evangelista Natacha, pide oración por su papá para que vuelva a Dios. Amén. Vamos a estar orando, gloria a Dios, ¿verdad? Al cierre del programa, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, acuérdate, gloria a Dios, aleluya, que también, gloria a Dios, nos puedes escuchar a través del 716-748-0172. Ahí tú marcas ese número y automáticamente desde tu celular, gloria a Dios, vas a estar, ¿verdad?, accesando a la emisora. Como llama de fuego a tu vida, gloria a Dios, aleluya. Al 716-748-0172, gloria a Dios. También, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, enlazados con Radio Esperanza Internacional.com, gloria a Dios. Radio Esperanza Int, gloria a Dios.com, gloria a Dios. Estamos enlazados ahí, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Pero vamos a seguir hablando, gloria a Dios. Esto es un tema que está interesante, gloria a Dios, de perseguidor a perseguido. Gloria, después que pasan todas estas situaciones, todos estos, ¿verdad?, sucesos, gloria a Dios, que el Señor le dice, no, vas a ir y te vas a levantar, gloria a Dios, aleluya, y vas a ir al lugar que yo te indiqué. Amén. Pero dice, gloria a Dios, en el verso número 10, que había entonces en Damasco, gloria a Dios, un discípulo llamado Ananías. Alábalo, ¿cuántos Ananías hay por ahí? Gente de oración, qué bueno, gloria a Dios. Aleluya. A quien el Señor le dijo en visión. O sea, yo puedo entender, pastora, que Ananías, gloria a Dios, no está metido en Facebook. Alaba. Alaba la gloria de Dios. Ni estaba en YouTube. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? O sea, tanto. Porque cuando Dios le da una visión a uno, uno tiene que estar en ese ambiente espiritual, bien sumergido, gloria a Dios. Amén. Óigame, y Dios le dijo, gloria a Dios, aleluya, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué él hacía? Ora. Alaba. Él estaba orando, él no estaba chateando, gloria a Dios, alaba. Él estaba orando. Y dice, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, o sea, que Dios le había dicho a Saulo que lo iban a visitar. Aleluya. Gloria a Dios. Que entra y te pone las manos encima para que recobres la vista. Amén. Yo me imagino yo en el lugar de Ananías. Alaba, yo le hubiera dicho, Señor, pero ese no es el que nos asola, el que nos mete preso, el que nos maltrata. No, mándate a Pablo, mándate a Pedro, mándate a Esteban. A mí no me mandes para allá, gloria a Dios. Óyeme, pero ¿sabe algo? Hay veces que el Señor te manda a situaciones difíciles, que muchas veces, te lo hablo por experiencia, Muchas veces tú no te atreves a ir. Yo en lo personal un día estábamos predicando aquí en Cupay, en un sector que se llama El Hoyo. Óigame, cuando estábamos predicando, que hicimos el llamado, había un pasillo, pero oscuro, oscuro, oscuro, y no se veía nada. Y yo oigo la voz del Señor que me dice, métete por ese pasillo. Gloria a Dios. Y yo peleando con Dios, decía, no, Señor, ahí no hay luz. Yo no voy a meterme por ahí. Y el Señor me decía, que te metas por ese pasillo. Y yo peleando con Dios, y el Señor, a la tercera me dijo, que te metas por ese pasillo. Cuando yo entro por ese pasillo, hermano, un pasillo oscuro, un callejón oscuro, al final yo pude ver una bombillita prendida al final. Y cuando vi esa bombilla, dije, por lo menos, ¿verdad? Dije yo, se hizo la luz. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Y cuando voy allí, habían tres borrachitos tirados allí en el piso. ¿Y sabes lo que hacían? Oyendo el culto. Aleluya. ¿Y tú sabes lo que me dijo el hermano Canaima, uno de ellos? Me dijo, yo le dije a Dios que si el predicador ese venía donde mí, yo me iba a convertir. Alaba lo que Dios es bueno. A veces uno hace fuerza porque uno siente temor a lo que Dios le manda a uno. Pero ¿sabe algo? Si Dios te llama, es porque más adelante ya Dios ha preparado el camino, gloria a Dios, por el cual tú te vas a meter, gloria a Dios, porque tal vez, como en mi caso, había una vida que necesitaba que el Señor entrara en su corazón. Y yo me imagino que cuando Dios le dijo a Ananías, vete a la calle derecha, vas allí a tocar, y allí va a haber uno llamado Saulo, le vas a poner gloria las manos. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que le dice precisamente en el verso 13. Le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, mira lo que le dijo, ve, porque instrumento mío escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero mira lo que le dice, de perseguidor a perseguido. Amén. Porque yo le mostraré, alábalo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Por mi nombre. Alábalo, que Dios es bueno. O sea, que ya el león se convirtió en gatito. Gloria a Dios. Tuvo Exacto. tres días ciego. Alábalo. Amén. Que Dios es bueno. Él, para moverse, tenía que depender de la guianza del Espíritu Santo. O sea, ya no era el conocimiento secular que él pudo haber tenido. Ahora, ¿qué era? El sometimiento a Dios y la guianza del Espíritu. Lo que iba a mover este hombre. Mi alma adora la gloria de Dios. O sea, yo puedo entender que esto no es con mi fuerza ni por mi conocimiento. Esto es cuestión de que cuando yo me someto, alaba, como dijo el apóstol, yo todo lo que sé lo tengo por basura. Alaba la gloria de Jehová. Ahora, yo como siervo responsable, yo tengo que procurar estar bajo esa llenura de Dios. Aleluya. Yo como ministro, como pastor responsable, yo tengo que estar bajo la cobertura y la guianza del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y eso, lamentablemente, yo voy a lanzar esto, gloria a Dios, aguántate, Canaima, que nos va a caer el chinche. Esto muchas veces falta en muchos líderes. Amén. Mi alma adora, aquí han dejado, óigame, han dejado la guianza del Espíritu por el conocimiento de los hombres. Alma mía, alaba la gloria. Mire, yo soy pastor de una iglesia, y yo prefiero tener 10 en la iglesia que se vayan con el Señor que tener 100 que se pierdan. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te guías por el Espíritu, los que están allí que son carnú no les gusta, alaba. Y como no quieren corregirse, como ellos corren, gloria a Dios, aleluya, bajo su propia guianza y su propio entendimiento, cuando Dios les habla, ellos no están capacitados espiritualmente para discernir que la voz no es del que la está diciendo. La voz sí. viene de arriba, pastora. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Mi alma adora la gloria del Señor. Sí, por aquí tenemos otra petición, aleluya. Sí, tenemos a Mayra Figueroa, pide oración por su familia. Luis, saludo a los predicadores y oración por mi mamá, gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero mira esto, ya Saulo tuvo un verdadero encuentro con Dios. Eso es amén. Y yo siempre he dicho que todo hombre y mujer que han tenido un verdadero encuentro con Dios se le puede estar cayendo el edificio encima y no se aparta. Amén. Alaba la gloria de Dios. No, yo estoy hablando con gente que han tenido encuentros verdaderos. No, yo no estoy hablando con el cristiano chapi chapi. Óigame, que le pisan el zapato y se lo guayan y ya se van de la iglesia. Gloria a Dios. Santo. No, no, no, no. Mire, este hombre tuvo un verdadero encuentro con el maestro. Aleluya. Oh, mi alma adora. Y cuando tú has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, tú no te apartas. Mire, este hombre en el Amén. Capítulo número 16. Dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, que zarpando de Troa, oiga bien, vinimos rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí ellos fueron a Filipo, gloria a Dios. Y dice que un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a una mujer que se había reunido entonces a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice que el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Santo. ¿Verdad? Pero dice el verso 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Santo. La cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. O sea, esto era un demonio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, oye esto, un demonio reconociendo, alábalo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Tú sabes qué? Cuando esté esa cobertura en ti, hasta Amén. Los demonios reconocen que tú eres un hijo de Dios. Santo. Alaba. Cuando, mire, yo, alábalo, yo no entiendo, gloria a Dios, aleluya, cómo hay ministros que se tienen que quitar la corbata para reprender un demonio. Alaba. Ni que el demonio los ahorca. Ay, ay, ay. Yo me imagino que esa gente está en vacío, hermano Canaima. Gloria a Dios. Yo me pregunto por qué tienen que haber siete agarrando una mujer en una actividad. Gloria a Dios. Cuando esa presencia, cuando la presencia del Santo de Israel está en ti, ellos vienen y se postran y te tienen que decir, ¿por qué has venido a atormentarme? Alaba la gloria de Jehová. Entonces mira, este demonio reconocía que Pablo y Sila eran siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Pero dice la Biblia que en una ocasión, desagradando a Pablo, Pablo se vira y lo reprende. ¿Tú sabes por qué? Porque este demonio, aunque estaba diciendo una verdad, lo estaba diciendo de una manera burlona. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. Es como que cuando Dios te hace el llamado y dicen, ay, ya, mira este, ni que evangelista, mira este, ni que pastor, alaba, esos son demonios de envidia. Santo. Que hay que reprender y echar fuera de la iglesia. Ay, ya, mira esta, ni que maestra de escuela, mira, ni que de esto de instituto, gloria Señor, reprenda, gloria a Dios. Si es Dios quien lo va a hacer, ¿quién Amén. Puede con eso? Amén. Entonces siempre van a haber demonios que van a tratar de meterse en el ministerio que Dios te va a dar. Santo. Y se van a burlar. Cuando a mí el Señor me llamó, me dijo, ¿ustedes van a ser pastores? Mira, ni que estos pastores, estos no tienen ni instituto. Esto no es cuestión del instituto, esto es cuestión del sometimiento a Dios. ¿Cuántos pueden? Y no es que sea malo, el estudiar es bueno, gloria a Dios. Y si usted tiene la oportunidad, amén, Dios lo bendiga y eche para adelante. Gloria a Dios. Pero a mí la Biblia me dice, gloria a Dios, que la verdadera unción y el conocimiento en lo espiritual es el sometimiento a Dios. Santo. Pero mira, ya se nos está acabando el tiempo, gloria a Dios. Pero mira esto. Cuando este demonio fue reprendido, ahí no habían siete agarrando las alabas. Fue una palabra declarada de liberación directa. Amén. Ah, los amos vieron que las ganancias habían salido de esta mujer. O sea, si ellos pudieron ver que aquel demonio salió de ella, es porque ellos estaban más endemoniados que la muchacha. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Ah, y cogieron y que maliciosamente los llevaron, los juzgaron y los metieron presos, ¿verdad que sí? Y los metieron ¿a qué? A un calabozo, gloria a Dios. Aleluya. Y los amarraron con el cepo a lo último, a lo más frío. Ahorita yo te dije que el verdadero que hombre y mujer que ha tenido un encuentro con Dios no se aparta, ¿verdad que sí? Pablo y Sila pudieron haber dicho, mira para allá, yo que estoy haciendo tu voluntad, mira lo que tú permites, me meten preso, me azotan, me rompen la ropa, ¿eh? ¿Dónde tú estás? Pero Pablo y Sila habían tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Amén. Y tú sabes lo que ellos hicieron. Tal vez si yo hubiera estado preso, me hubiera quejado Ángel Prieto. Pero como en ese tiempo no era mi tiempo, era el tiempo de Pablo. Pablo me enseña a mí aquí que en el momento difícil yo no debo de quejarme. yo debo de adorar a Dios. Dice la Biblia que ellos estando en esa condición, alaba, acuérdate, de perseguidor a perseguido, lo persiguieron y ahora está preso. Alaba, un hombre que la gente le tenía miedo. Comenzaron a qué, a cantar himnos adorando a Dios. Qué terrible, alaba. En el momento más difícil, cuando la nevera está vacía, ¿tú alabas a Dios? Aleluya. Alaba, cuando se te daña el carro, ¿tú alabas a Dios? ¿O lo alabas solamente cuando hay chuletas y viste en el freezer? No, está bien, en ese momento es bueno. Alaba, pero también hay que saberlo alabar cuando lo que hay es un pote, gloria a Dios, de refresco, que lo que tiene es hielo, y cuando abres la nevera te saca la lengua. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En ese momento es donde Dios, alaba, le sigue tu adoración. ¿Tú sabes lo que causó esto? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Entonces, mira lo que causó esto, alaba. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas, no se abrieron las de ellos nada más, se abrieron todas las puertas. Amén. Y las cadenas que se soltaron. Amén. O sea, que cuando tú invocas al Padre, al grande, alaba, tienen que abrirse todas las puertas. Alaba, las cadenas todas tienen que romperse. Pero tú sabes lo que me llama la atención de esta historia. Es que en la cárcel había un hombre que le había llegado el momento de ser salvo. Porque el soldado que estaba velándolos a ellos, cuando se dio cuenta de que eso había pasado, él pensó que los presos que se habían escapado y él se iba a matar. Pero ¿sabe qué? Ahí Saulo le dijo, tranquilo, no te hagas nada. Todos estamos aquí, tranquilo, no te hagas daño. Y el soldado vino y le preguntó que él tenía que hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo, esto es sencillo. Un arrepentimiento verdadero. Aleluya. Y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Hay una promesa ahí, alábalo. Cuando tú te mantienes creyendo, no importando lo que te está rodeando, las situaciones, gloria a Dios, cuando tú te mantienes, hay una promesa que dice aquí que serán salvos tú y tu casa. Amén. Así que la hermanita que nos llamó, gloria a Dios, aleluya, aleluya, que el papá está apartado, aférrate de esta palabra. Amén. Libro de los Hechos, capítulo número 16. Aférrate de esa palabra, gloria a Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Y tú vas a ver que en lo menos que tú te esperas, tu papá va a volver a los caminos. Santo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. De perseguidor a perseguido, gloria al nombre del Señor. Y acuérdate, si Dios te llamó, no ignores el llamado de Dios. Santo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pon tu ministerio en las manos de Dios. Evangelista Natacha. Gloria a Dios es la que tiene, ¿verdad? El papá. Y David. Gloria a Dios. David pide oración. Amén. Gloria a Dios que está apartado también. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que hermana Natacha, hermano David. Gloria a Dios, sigan creyendo en el Señor Jesucristo. Gloria porque a Dios. Aquí en la Biblia hay una palabra. Esto no, amén, te lo dice ningún hombre terrenal. Esto lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Que van a ser salvos ustedes y su casa. Así que en esta preciosa, verdad, tarde, gloria a Dios, aleluya. Esperamos que esta palabra, verdad, haya sido de bendición a sus vidas. Gloria a Dios. Vamos a volver a repetir la, ¿verdad? La llamadita, gloria a Dios, para así orar por ella. Gloria a Dios. Sí, tenemos la evangelista Natacha, envía saludos y pide Eva oración por mi hija Xiomara, por salud y por mi hijo Abel, para que Dios lo liberte. Amén. Mayra Figueroa, oración por mi familia. Luis, saludos a los predicadores y oración por mi mamá. Dios, amén, te bendiga, Luis. Angelis, oración por salud y bendiciones por mi familia, por la familia. Amén. David, oración por su papá que está apartado. Claro que sí, amén. Evangelista Natacha, oración por el papá para que vuelva a los caminos de Dios. Gloria, claro, a Dios, aleluya. Sí. Gloria a Dios. Al este, santo. Antes, ¿verdad?, de orar por esta, ¿verdad?, por estos hermanos, ¿verdad?, que nos llamaron. Quiero, ¿verdad?, invitarle, gloria a Dios, aleluya, ya que este sábado Gloria al nombre del Señor. Nosotros pues vamos a estar, ¿verdad?, celebrando en nuestro templo la inauguración de una agrupación, gloria a Dios, aleluya, de un pastor amigo de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Si tú eres del área de Río Piedra, de Cupé, y no tienes nada que hacer el sábado, te puedes comunicar conmigo al 787-220-3793. Amén. 787-220-3793. Gloria a Dios, vamos a estar allí este sábado. Gloria al nombre del Señor, junto a nuestro, ¿verdad?, pastor Javier allá de Cataño. Gloria al nombre del Señor, en la inauguración de una agrupación, gloria a Dios, aleluya, aleluya, que se está levantando. Gloria a Dios, nosotros queremos ser parte de esa bendición. Gloria a Dios, estará con nosotros el evangelista Nestalí Ramos. Gloria al nombre del Señor, va a estar allí con nosotros y sabemos que va a ser una bendición grande. Gloria a Dios, vamos a orar por estas peticiones. Gloria al nombre poderoso del Señor. Amantísimo Dios y Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor amado. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor amado. Te presentamos, Dios mío, a tu hija, a tu sierva, evangelista Natasha, que pide oración, Dios mío, para que su papá, Dios mío, vuelva a tus caminos. También, Padre, te pedimos oración por Angelí, Dios mío, por salud, y para que tú bendiga a su familia, Dios mío. También te pedimos, Dios mío, la oración por David, Señor, porque su papá, Dios mío, está apartado. Toca esa vida, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo. Padre, te presentamos a Mayra Figueroa, pido oración por la familia, Señor amado, a Luis, que nos envía saludos, Dios mío, y pido oración por su mamá, Dios mío, Señor amado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Eva, Señor amado, que pido oración, Padre amado, por su hija Xiomara, por salud, y por su hijo Abdel, para que Dios lo liberte, Señor amado. Señor, te presentamos estas peticiones, Dios mío, y las depositamos en esta cajita, Dios mío, Señor, sabiendo que tú las contestarás cada una según sea tu voluntad, Padre. Ahora nos despedimos de este altar radial, pero no de tu presencia, Dios mío, la bendición y en la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta el lunes que viene. Ha concluido el programa Todavía Hay Esperanza, de la Iglesia de Dios Pentecostal Todavía Hay Esperanza y sus pastores Ángel Prieto e Ivette Torres. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender.